Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera. Yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Ilia Rock. Hola queridos amigos, estamos aquí en un nuevo programa de Quilla Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos y han llegado a la mejor hora de su semana. No estoy sola, como es costumbre, estoy con nuestro querido amigo Gonzalo. Hola Charlito, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a un programa más de Quilla Rock. Como ya dijo Michelle, mi nombre es Gonzalo Silva y estoy aquí otro jueves más para ponerle buen ambiente y buena música a su jueves. Antes de empezar, vamos a recordarles lo que son nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter estamos como arroba Quilla Rock Radio. Y esas son todas nuestras redes sociales por el momento. ¿Qué tenemos para hoy, Michelle? Hoy tenemos un programa cargado de buena energía, como todos los otros programas, pero este en especial viene cargado de un buen rock argentino. Pero no vamos a quedarnos ahí, vamos con un poco de música y datos para conocer a estas bandas. Bueno, empezamos con Sumo, y ellos practican una línea musical que abarca en forma excelente el rock, el ska, el reggae, sin desentonar en ninguno de ellos. Comenzaron a tocar a fines de 1981 con el liderazgo de Luca Prodan. En un principio, la banda tuvo una baterista inglesa llamada Stephanie Newton, pero al comienzo de la Guerra de las Malvinas y ante el temor de su familia de algún tipo de represalia, retorna a Inglaterra. En su lugar ingresa al grupo Alejandro Sokol. Sumo se convirtió en el grupo de culto para muchas bandas emergentes de la movida local. En cierta manera, su visión del punk y del funk le valió el nombre de precursora del grunge argentino. Su corta trayectoria le aseguró un lugar en el corazón de aquellos que corean sus canciones en la década de los 80. Tras la muerte repentina de su frontman, la banda fue disuelta. Nos dejamos a continuación con la canción Breaking Away de Sumo. Break,

La Bestia Pop es una canción de Patricio Rey y sus Redonditos, de Ricota, publicada en 1985. Fue compuesto por el Indio Solari en el momento en que la banda abandonaba la escena under. La revista Rolling Stone y la cadena MTV la ubicaron en el puesto número 33 de las mejores canciones de la historia del rock argentino. Solari se refiere a su canción como una joda a ellos mismos, es decir, a los músicos y al medio. Pero nos indica que no hay una ironía malsana, sino simplemente un chiste, de acuerdo a cómo convenga la noche. Uno puede estar incitando a brillar, mi amor, o eso se transforma en algo irónico. Les dejamos con La Bestia Pop, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Viejas Locas fue una banda de rock argentino que apareció a mediados de la década de 1990. Se originó en Buenos Aires, siguiendo la línea de las bandas influenciadas por los Rolling Stones, también por el género del blues, llegando a ser una de las más importantes del subgénero durante los años 90. En el año 2000, durante su más alto punto musical y comercial, la banda se separó. el 21 de octubre de dicho año, se vio por última vez en vivo a la agrupación clásica de Viejas Locas. Los dejamos con el tema Legalícenla de Viejas Locas. Legalícenla. Legalícenla. Continuamos con este programón y ahora es el turno de Papos Blues, una banda argentina de blues rock de los años 70, fundada por Norberto Napolitano, con David Lebón en el bajo y Black Amaya en la batería. Su primer álbum, editado en 1971, tiene los clásicos como Algo ha cambiado, ¿A dónde está la libertad?, El hombre suburbano y El viejo. Les dejamos con Siempre es lo mismo, nena. Siempre es lo mismo, nena. Tu madre y tu padre están convencidos de que vamos solos. Siempre es lo mismo, nena. Hasta aparecen dos verdugos en plan de ejecución. Siempre lo mismo, nena.

Todos Tus Muertos es un grupo de rock punk reggae de Argentina. La banda se formó en 1985 y publicaron un total de 8 álbumes. El grupo estaba integrado por Félix Gutiérrez en el bajo, Horacio Villafañe en guitarra, Cristian Ruiz en la batería y Fidel Nadal en la voz. El nombre elegido para la banda surge de varias cosas. De la encíclica papal Totus Tuus, de los 30.000 desaparecidos de la última dictadura militar que hubo en Argentina a finales de los 70, encabezada por Jorge Rafael Videla, y de la muerte en vida que sufre la juventud al tener todas las puertas cerradas, según palabras del propio Game Sane. Les dejamos con Gente que no, de Todos Tus Muertos. La canción que va a sonar a continuación es una canción compuesta por Charlie García y Luis Alberto Spinetta. Fue el único registro que quedó del truncado proyecto llamado Spinetta García. Hasta el día de hoy es uno de los temas más conocidos y populares del rock argentino, y también uno de los grandes éxitos más masivos de todos los tiempos. El tema fue estrenado para el público por primera vez en 1985, en una ejecución conjunta de Spinetta y García, y fue grabado primero por Spinetta en su álbum Privé en 1986 y luego por García en su álbum Parte de la Religión en 1987. Suena en Quilla Rock Rezo por Vos de Charly García y Luis Alberto Spinetta. Abrace al dolor. avanzando más en la noche y en este programa de Quilla Rock tenemos a Los Rodríguez, una banda de música rock hispano-argentina fundada en Madrid. Les dejamos con la canción Mucho Calor de Los Rodríguez. La siguiente canción es una canción de la banda argentina Los Abuelos de la Nada, compuesta por Andrés Calamaro e incluida en el álbum en vivo Los Abuelos en el Ópera, publicado en 1985. Fue grabada durante tres funciones programadas entre los días 14 y 16 de junio y es considerada como uno de los temas más emblemáticos. Está incluida en el puesto 59 de las 100 grandiosas canciones de los 80 en español según VH1 Latinoamérica. Y puesto 14 de las 100 canciones más destacadas del rock argentino. Para cerrar este especial de rock argentino, los dejamos con Costumbres Argentinas. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo en el programa de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Quilla Rock. En Twitter e Instagram estamos como arroba Quilla Rock Radio. Y ya no tenemos más. Me despido. Yo soy Gonzalo Silva y conmigo será hasta un próximo jueves. Chao, chao. Así es, mis queridos amigos. Ha llegado el momento de partir. Pero no se olviden que viene otro Quilla Rock, estén pendientes a nuestras redes sociales y sobre todo a nuestro horario, que son los jueves a las 23 horas por Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es Michelle Dávalos y los espero en el próximo programa. ¡Adiós! Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.